Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿A dónde hablo? ¿A Derechos Humanos? ¿A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí? Sí, hola, ¿qué tal? Ah, sí, señorita. Para poner una queja, ¿qué es lo que se necesita? ¿Tiene uno que ir para allá o se puede hacer por teléfono? La puede pasar enviar a la página o al correo de la comisión. Sí. Ah, o sea, ¿se puede enviar a través de la página? Sí, a través de la página, hay una opción de presentar queja y si no, al correo de la comisión. Ah, también por correo electrónico. Sí, por correo electrónico, nada más me hablo, que si lo querías poner número de contacto y domicilio, Ajá. de forma de contacto para poder que le regresen la llamada o regresar por mismo. Notificar ya por el correo electrónico. Ah, okay, pero es necesario, o sea, ustedes tienen como requisito, por ejemplo, para la presentación de quejas, que luego uno vaya a ratificarla. Según los hechos, o sea, el escrito se puede, o también por escrito, se puede, mientras haya dirigido a la comisión, señalando los hechos y las cuestiones no. Si se quiere identificar a la autoridad y los hechos. Pero ya sería más que nada dejar el contacto para poder regresar la llamada o contestarle por el correo. Ajá, pero, o sea, si la presento por correo electrónico en lugar de ir para allá, porque ahorita no ¿Dónde se puedo ir. encuentra? ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra? Es que lo que pasa es que ahorita estoy en Jalisco, estoy en Guadalajara, pero quisiera ver si puedo irle aventajando en eso. Entonces, no sé si necesiten ustedes que se ratifique después de haberla enviado por el formulario del sitio web. No, en ocasiones no les pide ratificación. Si son todos los datos completos, no. Ajá. Sí, en ocasiones no, pero hay ocasiones en las que sí. Es que algunos son escritos que van dirigidos a otras autoridades o no es como datos completos. Ajá, Entonces sería comprarlo, pero eso es que se envíe el escrito y después ya se valora. Ajá, pero le puedo enviar mis datos Igual. completos por el formulario. Ajá, sí, por eso, o sea, es necesario que lo envíen y ya se pasa al área de quejas, se valora y si hay alguna duda o algo, por eso se pueden comunicar con usted. Y ya Sí. usted recibe el que yo no puedo presentar, si es una otra circunstancia de la llamada o según el trámite, pero por eso es importante primero enviarla, se revisa el escrito o el correo electrónico y se valora. Sí, Ya si no es necesario, pero y ¿de si qué no depende sería de esa así. valoración? O sea, ¿de qué depende si si se pide la ratificación o no? Porque ¿De qué son los hechos, perdón? pues es de abuso policial de unos policías. Ajá. Sí. ¿Y tiene el número de la patrulla y tiene la corporación? Sí, más que nada lo que tengo es pues la hora en que sucedió. Me falta el número de la patrulla, no la tengo porque no, o sea, no lo alcancé a ver en realidad. Pero sí, pues tengo la hora en que sucedió y el lugar. Entonces, no sé si ¿Y eso qué pueda servir corporación? y la identificación de los policías también, o sea, los datos, ¿no? O sea, la fisonomía. Entonces, ¿Qué corporación es? ¿cómo? De la ¿Qué policía municipal, corporación es? de la policía municipal de San Luis. ¿De San Luis? Dos personas, dos elementos. ¿De la Policía Municipal de San Luis? Sí. Uh-huh. Sí, es que, por ejemplo, digo, puede enviar el escrito, sí. Ajá. Porque, digo, sí se necesita más que nada el número de la corporación para poder identificar el número de la patrulla, Ajá. para identificar. Pero puede mandarlo por escrito y, digo, dejar sus datos personales y o de localización. Y ya más que nada para que si hay alguna duda del abogado al que se le asigne su escrito o su correo electrónico, él se pondrá en contacto con usted y le terminará, ¿sabe qué? Si necesitamos ampliar estos hechos, ¿sabe qué? Con eso es suficiente. Pero por Ajá. eso le digo, es primero enviar el correo electrónico o el escrito y ya dejar su de contacto y ya el abogado que se ha asignado es el que se le solicitará información en dado caso que se requiera. Entonces quiere decir que no hay de antemano un reglamento o ley, por ejemplo, la ley orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, o sea, en la que yo pueda ver de antemano cuál es el criterio que ustedes tienen para decidir si se acepta o no con ratificación o sin ratificación. O sea, si me la van a pedir o no, porque entonces pues yo así me siento como que la pueden rechazar o no. O incluso dependiendo, he visto mucha corrupción en el gobierno, muchísima, muchísima, incluso en comisiones estatales, y entonces yo no sé si va a ser nada más dependiendo de si quieren o no recibirla, ¿no? Porque yo no puedo ver de antemano un reglamento. Es como cuando uno va a comprar algo y no tienen los precios, las cosas que está comprando. No puedo saber si me van a dar un precio a mí y a otra persona le van a dar otro. A lo mejor a mí me ven cara de que puedo pagar más y pues del pájaro, de tal pájaro la pedrada, ¿no? Entonces, como dicen Sí, muchos vendedores, ¿no? O sea, es que hay tiene que algunas haber un veces. reglamento, ¿no? Algo que Claro. a mí me diga. ¿Cómo? Mire, está la ley de la Comisión de Derechos Humanos y está el reglamento interno de la misma comisión. Sí, la ¿Qué acabo de leer la significa? ley, estuve leyéndola y pues no la Claro. encuentro por ningún lado, ni siquiera aparece nada sobre ratificación. Precisamente por eso es ¿Qué es la que estoy cátedra? preguntando. ¿No parece nada como la cátedra? En cuanto en la Ley Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, no aparece nada sobre ratificación. También está el reglamento interno de la comisión. ¿El reglamento interno? Aquí está, como en el Congreso del Estado aparecen todas las leyes, también está el reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos. Ah, ¿y allí sí viene? ¿En el reglamento interno? Es que todo lo que está omiso en la ley, para eso se creó el reglamento. Nada más que la verdad yo no tengo a mano los artículos de relación para poder proporcionárselo. Ajá. Pero le digo, o sea, no es que valoren a la persona según el tipo de persona o lo que se No. refiere, o sea, No, o sea, me es pueden así. decir mil cosas, o sea, ¿Mande? me pueden decir, por ejemplo, es como si en un banco yo le diera 1,000 pesos a una persona para que lo deposite y no me quiere dar comprobante y luego me va a decir, oye, pero ¿por qué desconfías de mí? O sea, ¿tengo algo malo? Me puede decir mil cosas para que yo confíe en ella, pero yo jamás voy a confiar en ella hasta que me dé mi comprobante, porque así es como se debe hacer. O sea, yo necesito un papel escrito en el que yo pueda basarme para saber qué esperar y qué no esperar de la Comisión Estatal. De lo contrario, puede ser una arbitrariedad totalmente subjetiva la forma en que reaccione la Comisión en cuanto a una determinada persona, muchas veces no con base en la persona, sino con base en el tipo de delito que o violación de derechos humanos que la persona está denunciando o respecto a la cual está poniendo una queja. Precisamente, tú me acabas de preguntar de qué tipo de delito se trata. Bueno, o sea, yo no sé por qué haya que distinguir entre un delito y otro o entre una violación de derechos humanos, porque a lo Nosotros le mejor si yo manejamos hubiera de aquí. dicho que era una violación de derechos humanos cometida por el presidente municipal, hubieran dicho, ay, canijo, pues está muy serio, ¿no? También está muy serio si se trata de la policía y está leve si se trata simplemente de una persona que está atendiendo un parque público, que me mojó con la manguera de agua. Entonces, si trabaja ahí, pues tal vez sí se le pueda llamar la atención, ¿no? Y sí se puede aceptar la queja. Pero cuando se trata de algo más serio, entonces no se puede aceptar la queja. Y, o sea, la corrupción es extrema en todo el país. Es extrema. Es uno de los países más corruptos de todo México. Entonces, ¿por qué no decirnos a las personas afectadas en qué podemos basarnos, si es una necesidad fundamental y un derecho también, la información? Ay, no. Permítame. Sí. De verdad, ya no lo toco. ¿Cómo? Permítame, sí. Sí. Ponme ahí, por favor. Dígame. Sí. Sí, es que lo que quisiera saber Me es si se voy a puede cortar la llamada acercar. porque no tengo 10 minutos en tu teléfono. Me vuelve a regresar la llamada, por favor, porque como Ah. es teléfono, más bien. Ah, ok. Bueno, ok, le vuelvo a llamar entonces. Bueno, me colgó con el supuesto. Ay, tenía que ser. Con el pretexto de que tiene 10 minutos, nada más.